Bien, estamos ya casi, casi a horas realmente de ponernos festivos, de festejar los carnavales. En toda la región interandina hay una cantidad de festividades, hay una cantidad de eventos que tienen que ver con la celebración del carnaval. Ecuador tiene un calendario festivo andino realmente impresionante. Y por supuesto, cada sitio tiene una forma particular de celebrar el carnaval, una música especial, atuendos especiales, pues atuendos muy coloridos también, ¿no? Y de esto vamos a hablar más adelante en nuestro programa cuando hablemos un poquito sobre la historia del carnaval de Guaranda en la provincia de Bolívar, en Ecuador. Para mí es un honor realmente, una grata oportunidad, amigas, amigos, esta mañana conversar con Elizabeth Alexandra Castelli, quien es fundadora de Yo Soy. Y con ella vamos a hablar precisamente de esto que nos preocupa a todas, a todos, y que deberíamos remarcarlo, subrayarlo, ponerlo en negritas, en mayúsculas, todo lo que usted quiera, allá en casita, ¿no? Alfabeto de valores, de principios, de ética, de moral y de virtudes. ¿Cuántos de ustedes muchas veces no nos han llamado, han conversado y han dicho hasta cuándo podemos seguir viviendo en esta, en este marasmo de violencia, de ira, de malas costumbres, de groserías? Pues se han perdido, decimos, los valores, decimos, se han perdido las buenas costumbres. Esos son temas que los hablamos con mucha frecuencia, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres hablan de eso, pero nosotros también. Y entonces creemos que es hora de realmente, ¿qué digo yo? Recordar, volver a ese tipo de valores y de principios. Y para eso, pues, está con nosotros Elizabeth, como les decíamos, Elizabeth Castelli, ¿se pronuncia así? ¿Sí? Sí, así es. Buenos días, Elizabeth, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Beatriz. Muy buenos días a los oyentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablemos un poco de la historia de Yo Soy. ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, Beatriz, yo no he vivido en el país 35 años. ¿En dónde vivía usted? Bueno, tengo que remarcar que porque decidí entrar en el mundo del turismo, que Ya. es mi profesión, tengo una maestría en esto, y pues con becas, con créditos educativos, yo no vengo de familia rica, ¿eh? Y logré ir a estudiar a los Estados Unidos y luego fui a estudiar a Europa. Y tuve pues la decisión de aprender algunos idiomas. Qué Y bien. por esa razón es que tuve la oportunidad de viajar probablemente ya casi medio mundo, Qué porque maravilla. guiaba, ¿no? Guiaba, por esa razón. O sea, yo tenía grupos que venían de diferentes partes del mundo, me iba a hacer a Madrid, y entonces luego me mandaban a hacer, pues yo sé, si es Europa, si es Rusia, si es África, si es Qué Egipto. maravilla. Sí, por esta razón es que he visto el mundo. Si no, es imposible, Por es muy supuesto, costoso, nosotros no imposible. podemos, ¿no? O Y sea, ahora que prácticamente. usted habla de idiomas, la posibilidad de comunicarse con tantas personas del mundo entero, me parece realmente un privilegio y una maravilla, porque es como abrirse las puertas en todo lado, ¿no? Poder comunicarse con los demás, saber qué piensan, saber en qué creen, cómo actúan, en fin. Estamos en un mundo globalizado y la tecnología nos unifica y también nos separa, ¿no? Así que ese es uno de los motivos por los que he podido ver otras culturas, otras nacionalidades y otras canciones, música, colores, sabores, texturas, idiomas. Claro, y ahora dije, pues algún momento ya terminé todo eso un poco y me dediqué al mundo de la ciencia luego, ¿no? Entonces, actualmente estoy que vivo y vengo de California porque vengo constantemente a Ecuador. Y bueno, una de esas decisiones que tomé definitivamente de regresar, tuve ya dos. Cinco asaltos ya. Desde que usted llegó acá a Sí, Ecuador. porque ahora ya te voy a explicar, si me le puedo tutear, por Por favor, favor, Beatriz, con gusto. disculpe, pero ante todo con respeto. Decidí pues eso, regresar y la verdad es que me impactó, me impactó después de 35 años porque pues este es uno de los países más lindos del mundo. Este es uno de los países donde no tenemos que sufrir de veranos intensos ni de inviernos realmente que te congelan en la piel, ¿no? Así que, pues, observaba, digo, qué belleza, las frutas, las flores, el cacao, el petróleo, la costa, la sierra, las Islas Galápagos, el oriente, todo es fascinante, pero hay un momento digo, bueno, ¿y qué pasó aquí? Porque, bueno, yo estaba, pues, caminando a las 6 de la tarde y viendo una computadora con unas fotografías con un par de amigos, esperando un taxi, y de pronto se bajaron 4 jóvenes de un auto y me patearon y... Claro, me dieron contra la pared y se llevaron todo, ¿no? Qué pena. Entonces, claro, eso me asustó. Claro, eso es lamentable. Me asustó. Entonces, luego yo me puse a estudiar las estadísticas. Me dije, algo está pasando, porque luego, pues como todos, por la necesidad, tuve que comprar un auto, pues por un auto para mí me lleva de un sitio a otro, no, a mí no me eleva eso en ningún momento. Por supuesto, momento. Es una herramienta, ¿no? Para la vida, claro. Pues ahí me hicieron lo que dicen el bujiazo, que yo ni siquiera sabía lo que era el bujiazo, ¿no? Entonces, claro, hubo un momento que dije, a ver, este es mi país, este es nuestro país, este es el tuyo, el mío, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, las estadísticas... dicen, pues eso fui a estudiar, ¿no? Investigar. De 10 personas, aquí 9 son asaltadas. Y aquí mueren 10 personas en las carreteras del país y avenidas del país por la forma de manejar. Y muchos se quedan, pues, inválidos para hacer carga de sus familias. Entonces, quiero decirle o decirte que es valentía mía el poder hablar de una situación que todos sabemos y que no hacemos absolutamente nada. Entonces, cuando yo pregunto cuál es la razón, mucha gente me dice las razones, no los gobernantes. Digo, entonces yo pregunto, a ver, ¿los gobernantes estuvieron algún día en un hogar, en una escuela? Entonces, ¿qué aprendieron, no? Y por último, comencé a entrar casi sola, porque aquí me conocía a mí, nadie, y poco a poco, golpeando paredes, puertas, por favor, déjenme hablar con estudiantes, con escuelas, colegios, y logré entrar a las diferentes instituciones del país, a realmente a ver qué es lo que está pasando en la área más importante, que es la educación. ¿Qué es lo que está pasando en la educación del país? Y ahí es donde encontré el problema grave, ¿no? Entonces, ahora, claro. Elizabeth, sí, yo comparto en todo lo que tú dices. Sin embargo, de ello yo creo que también habría que hacer un análisis de qué pasó hace algunos años y qué está pasando ahora. El momento en que mujeres y hombres tenemos que salir a trabajar, los chicos ya no se quedan precisamente en manos de mamá, en manos de la abuela. Se quedan en manos de una empleada, en el mejor de los casos, ¿no? Y otros chicos pasan solos hasta que mamá regrese en la tarde. Luego, como que papá y mamá tan ocupados, pero tan ocupados, que es muy poco el tiempo que se puede dedicar a los chicos, ¿no? Con este eslogan, es una opinión absolutamente personal, de el tiempo de calidad. ¿Tú has escuchado eso? No, dice, pero... yo le doy a mi hijo un tiempo de calidad. Paso con él un cuarto de hora, una media hora en las tardes. No, me parece que no es un tiempo de calidad. Los niños necesitan orientación. Necesitan que alguien esté mirando cómo actúan para sobre la marcha corregirle cómo come, cómo habla, cómo se dirige al resto, ¿no? Cómo actúa. Bueno, esto sí, pero esto tiene que ver porque vivimos un sistema en donde el consumo es lo que realmente nos agobia constantemente sin darnos cuenta. Entonces trabajamos y trabajamos para pagar tarjetas de crédito. Y pasamos todo el año, porque eso es a nivel mundial, verás, Beatriz. Pasamos todo el año que ahora acabamos de pasar Navidad. Pasa la Navidad, la primera semana de enero, yo noto alrededor del mundo que todos los gimnasios están a full, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la gente está, oh, la resolución para este año, ¿qué es lo que comí? ¿Qué es lo que bebí? ¿Qué es lo que me bajé? Y bajar de peso, todos. Y bajar de peso, todo el mundo. Ya pasa un poquito enero, ya comienza el mercado otra vez a invadirte, que el 14 de febrero, que el Día del Amor, que el Día de la Amistad, que las flores, que los regalos, que los corazones, que los osos. Entonces ya pasa todo eso y ya empieza el carnaval. Estamos ahorita, ya empezó hizo el carnaval, que tienen derecho los pueblos a pasarlo bien, sí, a disfrutar, supuesto. Pero ¿con qué visión? Así con el es. Que compartir con alegría, con respeto y disfrutar, claro, ¿no? Ya sí. Pasa el carnaval y empieza la Semana Santa. Y ahora, ¿de qué Semana Santa me estás hablando, Beatriz? Porque yo la mayoría de los lugares alrededor del mundo están llenos de hoteles, de playas, de juerga, de fiesta, ni se acuerdan lo que es la Semana Santa, ¿no? Y ni se acuerda que en Israel, que tuve la oportunidad de estar algunos par de años, yo me quedé pálida. ¿Cómo fuimos capaces de matar a un ser humano como Jesús, no? Entonces, eso, ni siquiera se acuerda. Y luego viene el Día de la Madre, ¿no? El Día de la Madre, los restaurantes y los regalos y todo. Y resulta que el Día de la Madre, ¿cuántas mujeres son asesinadas por sus propios maridos a nivel mundial? ¿Cuántas mujeres son ignoradas por sus hijos? Totalmente. Por sus hijos. Claro. Entonces, sí, tienes toda la razón. Si nosotros pondríamos a analizar todo esto, realmente no acabamos de hablar. Hay muchos y muchos problemas, y esto del consumismo es uno de los más grandes. No paramos, o sea, no dejamos de comprar nunca, porque nada nos es suficiente, porque siempre hay algo más que nos llena esa expectativa de felicidad, entre comillas, de tranquilidad. Entonces, la peluquería, como tú dices, el peluche, las flores, el regalito, la joya, pero es que no hay un momento en que estemos sosegados, en paz, con ese tiempo para nosotros mismos, para nuestra familia, ¿no? No, y además de todo esto, decimos, lo que pasa es que eso no podemos hacer porque no tengo tiempo. Claro, no tenemos tiempo, pero estamos en los comisariatos y en los supermercados a tiempo completo, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, Beatriz, creo que es importante recalcar que estamos viviendo un momento, este histórico en el mundo, este mismo instante. Estamos a punto de una guerra nuclear, estamos a punto de una guerra cibernética, y estamos con el recalentamiento del planeta ahí. Definitivamente, si no nos damos cuenta de eso, estamos realmente viviendo en la nebulosa, la verdad. Y hay información sobre esto. Claro que hay información, que es lo que está pasando. Mira, como yo tengo este proyecto, el alfabeto de los valores, tengo la oportunidad de continuar viajando. Y yo estuve hace poco, ¿no? Porque mira, este proyecto no tiene nada que ver con religión ni con política. Perfecto. Pero este proyecto es espiritual, netamente espiritual. Porque la política y la religión separan, pero la espiritualidad unifica. Entonces yo no veo ningún sistema que ha funcionado en el mundo, ni el capitalista, ni el comunista, ni el de derecha, ni de izquierda, ni de demócratas, ni republicanos. Nada ha funcionado en el planeta. Pero sí hay realmente países en donde se nota que hacen la diferencia. Yo estuve en Cuba hace poco y yo vi el ciclón, lo pasé el ciclón, que nunca había pasado esto en La Habana. Y yo constantemente pues vivo en California y vengo por el proyecto también. Y bueno, estoy pensando si me voy a quedar a vivir aquí. Porque yo, la verdad es que veo otros lugares, digo, ¿a dónde me voy a vivir con dignidad, con respeto, con alegría, en un lugar donde disfrute realmente de la vida, ¿no? Elizabeth, ¿de qué provincia eres tú? Yo soy de aquí, del barrio de La Tola. De Pichincha, sí, ah, sí, bien, qué lindo, del barrio de La lindo. Tola, y lo fui a visitar el otro día. Justamente me comentaron que ahí mataron a un ruso hace poco, ¿no? Así es. Entonces, todas estas cosas a uno le entristecen el alma, ¿no? Y en California tenemos todos los años unos incendios, pero realmente dantescos, que acaban con una cantidad de casas, y las personas se desesperan porque, bueno, imagínate lo que es perder una casa, que no se puede hacer por el calor, ¿no? Y justo ahora resulta que se están desbordando los ríos y tenemos 7 centímetros que ha subido ya el agua en el mar. Entonces, claro, fíjate, yo estoy en Groenlandia con un grupo de científicos, ¿no?, midiendo los glaciares. Los glaciares de Groenlandia, de los países nórdicos, del Polo Norte, del Polo Sur, están a la mitad. Y lo mismo está el Perito Moreno en Argentina. Estamos exterminando nuestro propio hábitat. Hay 140 toneladas de plástico en el mar. Así que, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que vamos? ¿Cuál es la razón de todo esto? Nos hemos desbordado como seres humanos al consumo totalmente, sin ningún tipo de control. Y aparte de eso, me pregunto yo, ¿qué pasó con los valores? ¿Qué pasó con los principios, con la ética y con la moral? Yo estuve recién hace poco también con un grupo en Sicilia. en Sicilia, que es al sur, es una isla al sur de la bota italiana, y fui justamente a Siracusa. Siracusa queda casi al frente de Grecia. En Grecia, dos veces a la bancarrota, imagínate lo que es un país en donde, de donde recibimos la filosofía, el gran pensamiento de los grandes hombres. Estos grandes hombres como Sócrates, Platón, Diógenes, ellos venían a Siracusa y se sentaban hace 2500 años a hablar sobre valores, sobre principios, sobre ética y sobre moral. Ahí me senté, ahí te juro y se me iban las lágrimas porque decía, qué barbaridad, nuestro planeta se va a extinguir y con el planeta nos vamos nosotros. Claro, es que algún sí. momento creé algún momento un alfabeto inspirado en ellos, ¿no? Dije, bueno, vamos a hacer un alfabeto, porque el alfabeto te unifica, es un lenguaje. Entonces comencé a escribir un día hace unos 4 años. Qué lindo. Esta mañana con nosotros Elizabeth Alessandra Castelli. Ella es ecuatoriana, ya nos ha dicho, nació en el barrio de La Tola y ha tenido la oportunidad realmente de viajarse, digo, el mundo. Qué interesante eso, ¿no? Porque supongo yo que eso da otra sensibilidad, da otra mirada hacia las cosas, hacia las personas. Y miren ustedes qué interesante, ¿no? Elizabeth propone un alfabeto de valores, de principios, de ética, de moral y de virtudes. Realmente suena, ¿qué digo yo?, tan utópico a estas alturas de la vida. Sin embargo, yo creo que cuando hablamos de esto, pues nunca deja de ser vigente. No, nunca deja de ser vigente una propuesta como esta. Tengo en mis manos un tríptico, amigas, amigos, donde hay un himno también del alfabeto de valores y dice yo soy. Acá tenemos una fotografía de la autora y compositora Marisol Núñez, ella es ecuatoriana. ¿Quién es Marisol Núñez? Bueno, primero déjame un poquito explicarte el alfabeto, ¿no? Ya, pues yo claro, quisiera explicar claro. lo que es la armonía, ya. La bondad, la constancia. Dime tú un valor con la D. Con la D, disciplina. La disciplina es parte, pero hay otra más fuerte que es la dignidad. Por supuesto. La dignidad es estar claro. seguro que tú no haces daño a otra persona. Luego dice la E del esfuerzo. La F, dame tú un valor de la F. La fuerza, ¿no? La fidelidad. La fortaleza. La fidelidad. Fortaleza, fidelidad, la fidelidad. Claro. Pero ahí viene una G que es la gratitud. La belleza del corazón es dar formidable. Sin esperar y recibir sin olvidar. La honestidad, la integridad, la justicia. Verás que a la K yo no la encontré. Y digo, ¿y ahora qué hago con acá? Pero ah, ya encontré uno. Yo veía acá precisamente y buscaba, ¿no? La K y tú pusiste karma. Sí, porque verás, tú haces algo mal, tarde o temprano te regresa. Y claro, y nosotros estamos pagando muchas cosas de nuestros antepasados, ¿verdad? Y luego viene la L de la lealtad. La moderación, la M, la neutralidad, aunque la neutralidad no puede ser muy neutral en ciertos momentos de la vida, ¿no? Pero también está la nobleza del espíritu. A la Ñ no lo encontré, entonces le digo ñaña. Ah, ñaña. A la O, orden, ¿no? Pero hay una súper importante que es la P de la puntualidad. A mí tú me llamaste a las 11. Y estar aquí a las 11. Como tiene 4. Que ser, por supuesto. Porque eso es parte del respeto. Ahora, resulta que aquí escucho la hora ecuatoriana todavía. Pero por favor, señores, hora ecuatoriana, si tú te puedes imaginar una hora diaria, son 365 así horas es. Al año. Multiplica por los años de independencia. Esta mañana, ¿no? Mira, Elizabeth, esta mañana hablábamos precisamente con otro invitado y llegamos a un acuerdo que ciertamente hay que hacer campaña. No puede haber hora quiteña, hora ecuatoriana. La hora puntual es la hora puntual y punto. Y no, lo que pasa es que el tránsito de Quito, si ya sé que el tránsito de Quito es terrible, es conflictivo, pues salgo antes y llego a la hora que dije que voy a estar, ¿no? Entonces olvidémonos de la hora ecuatoriana, ya no de más, la hora quiteña y del tránsito de Quito. No. Por no favor, más. Ya olvidémonos. Son excusas que no tienen sentido ya. Mira, tú me llamaste a las 11, yo llegué aquí a las 11 menos cuarto, entonces yo llegué, pero si llegaba a las 11 ya no llegaba. Y si llegaba a las 11:10 ya no llegué. Entonces, así es. Entonces la Q es de querer. Es Quito, verás. ¿Qué es Quito? Querer. Claro. Es Quito. Qué es lindo. Querer hacer algo bueno por los demás. Mira, yo recuerdo que el presidente Kennedy alguna vez, en su discurso antes de que lo asesinaran, ¿no?, decía, es que no es lo que voy a hacer solamente por el país, es que lo que cada uno de ustedes pueden contribuir al bienestar de los pueblos de su propia tierra. Y eso es lo que estoy haciendo. Incondicionalmente. No necesito absolutamente reconocimientos, que los tengo ahora, pero es ese deseo de poder ver nuestro país algún rato brillar de alguna manera en el mundo, ¿no? Porque claro, es hermosísimo. Sí. Luego viene la era del respeto. Esa. El respeto al derecho ajeno es la paz, lo decía Benito Juárez. Luego la solidaridad, la tolerancia. Entre nosotros la tolerancia debe elevarse a un sentido espiritual, porque todos somos diferentes, tenemos buenas, diferentes religiones, diferentes maneras, pero la tolerancia es eso, pues observar y a veces pues callar y ser sabio, decir, bueno, pues somos diferentes. No aceptar tampoco cosas que no están tampoco bien, cuidado, pero para eso se habla, se dialoga. Luego la tolerancia, la U de la unidad y la B de la verdad, como lo estamos haciendo ahora mismo, sin ofender a nadie. La X, la Y y la Z no le encontré un valor. Entonces, ¿qué es lo que hago con el alfabeto de valores? Yo hago acrósticos. Entonces, si tú te llamas Beatriz, digo, Beatriz, tú eres bondad, tú eres esfuerzo, tú eres armonía, tú eres tolerancia. Beatriz, eres respeto. Beatriz, eres integridad. Y Beatriz, la Z, le pongo al lado un corazón. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Y al Ecuador le hacemos también un acróstico. Por supuesto, además inspirador, ¿no? Inspirador porque en medio de tanta mala noticia, de tanta violencia, de tanto miedo, incertidumbre inclusive, escucharte realmente alivia el alma, ¿no? Es una caricia. Es decir, tengamos esperanza, es decir, creamos, sigamos creyendo, sigamos de pie. Y eso está formidable. Y me decías de Ecuador. Sí, en Ecuador, léelo lo que dice Ecuador, por ejemplo, hacemos el Ecuador crostico. Dice esfuerzo, C de constancia, unidad, armonía, dignidad, orden, respeto. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Al de Quito bellísimo. Le podemos hacer. Quito es querer, unidad, integridad, tolerancia y orden. Mira, qué lindo. Qué aquí lindo. Tienes un señor que nos ayuda. ¿Cómo se llama? Le vamos a hacer su acróstico. Nosotros le decimos cariñosamente Panchito. Entonces a Panchito le vamos a hacer su acróstico. Panchito es puntualidad, armonía, nobleza, constancia, honestidad, integridad, tolerancia y orden. Qué lindo. Y además hay una cuestión. En el caso de Panchito coincidió todo. Me alegra un montón. Elizabeth, nos faltan unos pocos minutos ya. Para mí ha sido realmente un placer conocerte, escucharte. Me parece que esto, para quienes en sus casas igualmente tienen la gentileza de escucharnos y sintonizarnos cada mañana, sin duda les va a pasar lo que a mí. Es un poco un bálsamo, es un poco esperanzador, ¿no? Y te había preguntado, y no quisiera quedarme con esa inquietud, yeah. ¿Quién es la autora y la compositora de este himno? A ver, algún momento me presentaron a esta joven ecuatoriana que es mezzosoprano y habla tres idiomas y es invidente. Y me dice, porque yo andaba buscando a alguien que me haga el himno de los valores, porque yo recuerdo el Michael Jackson hizo esa de We Are the World, We Are the Children, ¿a dónde fue a parar? No fue a parar a ningún lado. Entonces me hizo el himno del alfabeto de los valores. No sé si vamos a tener tiempo para tocarlo. Está en el YouTube. En el YouTube está el alfabeto de valores y el himno de los valores. Vamos YouTube. A pedirle precisamente a Panchito, que es más, ya está él, se nos adelantó. Y pues vamos a concluir con ese himno de los valores. Sí, y sí recordarte siempre lo que decía Cervantes. Acuérdate de esto. Para administrar y gobernar un país no se necesita tanta academia, se necesita sentido común, ética y moral. Y los ejemplos son Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, porque sus gobernantes te guardan la mitad de tu salario y lo invierten en tu propio beneficio. ¿Por qué? Porque los gobernantes tienen ética y moral. Y lo mismo es Singapur, y lo mismo es Bután, y algo más o menos Canadá. Y nosotros queremos llegar a que este alfabeto de valores, el objetivo es que entre a ser parte de la educación de los niños en las escuelas, y para eso necesitamos apoyo totalmente gubernamental. Y luego también soñamos que este alfabeto y que todo esto que salga del Ecuador en la ONU, para que algún momento podamos institucionalizar el Día de los Valores en el mundo. ¡Qué maravilla! Es que toquemos el himno, te va a claro gustar que sí, muchísimo. Con eso concluimos esta conversación. Elizabeth Alessandra Castelli, fundadora de Yo Soy, Alfabeto de Valores, Principios, Ética, Moral y Virtudes, estuvo con nosotros aquí en La Rayuela. Un placer. Gracias, Beatriz.